ni chori ni fatai. Sangue, sangue, sangue, sangue, sangue. Mi capisce? Ya casi llegando a la 1, 12, 1 menos 10 de este mediodía, se nos ha llenado el estudio de chicos y chicas. ¿Cómo les va? A ver quién empieza a hablar y me cuenta de dónde vienen. Levantan la mano, lárguense a hablar. Muy ¿quién bien. Quiere? Señorita, sí, ¿cómo le va? Bien. ¿Tu nombre? Charo. Charo. ¿De dónde venís, Charo? ¿De dónde vienen? Del club de chicos. Muy bien. ¿Vos, tu nombre? Simona. Simona. ¿Edad, Simona? 9. ¿Y Charo, que me olvidé de preguntarte? 9. ¿Acá, maestro? Elian. ¿También 9 años? Sí. Muy bien. Morena. 9. ¿Y la señorita de ahí atrás? Thaís, 8. 8, muy bien. ¿Y están los profes? ¿Cómo les va? Hola. ¿Son los profes o son parte de... Los profes. Perfecto. Bien, dale, buenísimo. Bueno, ¿quieren contarnos qué están haciendo? ¿Qué están viniendo a comunicarnos? ¿Qué nos quieren contar? Que estamos haciendo una campaña en defensa del recreo porque teníamos que pensar en algo y pensamos que a todos nos sacan alguna vez el recreo, entonces hicimos una campaña en defensa del recreo. ¿Les han sacado el recreo como castigo? Sí. Sí. Porque uno se portaba mal o hablaba mucho y todos nos sacaban un recreo y a todos nos pasaba lo mismo. Una o dos veces, pero a todos una vez por lo menos. ¿Y cómo se les ocurrió esta idea? Porque nos pusimos a pensar en qué criterio íbamos a hacer, pero ya el año pasado y estuvimos como 2 años haciendo este criterio para que después... Entonces se cumple. A ver, por allá. Y entonces, un día decidimos hacer canciones y algún día mostrárselas a las maestras y cuando las escuchen, le den pena y ahí no nos saquen más el recreo. ¿Y ya llegaron a escuchar alguna maestra alguna canción? No. ¿Por qué no? Porque todavía no se la mostramos. A ver, allá que levantan la mano. Cuando mañana, cuando vaya a la escuela, les voy a cantar la canción a la maestra. Tenemos una canción grabada, pero a mí me parece que está buenísimo que nos la puedan cantar. ¿Se acuerdan la letra? Sí. ¿Como para cantarla ahora ya? Sí. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. A ver. La última que estuvimos practicando, ¿sí? Bueno. ¿Y se puede poner hasta que suene arriba y la canten arriba? Sí, también. Después no la van a escuchar todos. Bueno, está bien. Leo les puede marcar, porque a veces es con la guitarra que le empieza, entonces ellos saben dónde entrar, pero pueden empezar a cantarla si Leo les marca así. ¿Se animan? ¿Es a capela? ¿A capela? Sí. Bueno, probemos. Probamos. Mírenlo a Leo y cuando haga 3, empiezan con es importante, ¿se acuerdan? Sí. Dale. 1, 2. 1, 2. Es importante que respeten el recreo, porque cuando suena el timbre todos gritan de emoción. Si me lo sacan, a mí me rompes el alma. Acordate de tu infancia y préstanos atención. Es importante descansar y estar tranquilos. Es importante poder hacer amigos. Es importante jugar al fútbol y a la mancha. El recreo es un derecho, no nos saquen libertad. No nos saquen libertad. No nos saquen libertad. ¡Aguante el recreo! Qué bueno, che, ¿y qué hacen en el recreo? ¿Qué hacen en el recreo? Jugamos a la mancha escondida, al fútbol, al metegol. ¿Hay un metegol en la escuela? Sí, pero nos sacaron el metegol porque los grandes lo hacían muy fuerte y se rompía y nos sacaron todos el metegol y no pudimos jugar. Terrible. ¿Cuántos metegol había? Dos. ¿Y cuántos chicos y chicas hay en la escuela, más o menos? ¿Hay cuántos grados? ¿Cuántos? Siete. O sea que hay un montón de chicos. Y además, sí, profe. Perdón que te interrumpa. Que son chicos de diferentes escuelas que Bien. Se juntan todos los sábados en lo que es el Consejo de Chicos a pensar qué problemáticas o qué cosas tienen en común para poder decirle al mundo adulto. Eso está bueno. O sea que todos ustedes no son del mismo cole. No. Se conocen del centro. Pero... De Ciudad Amiga, que sí. Es un programa que está funcionando dentro de otro programa que se llama Club de Chicos. Bien. Que funciona los sábados en escuelas del barrio. Bien, esto como también estos planes que hay de la colonia en la escuela, ¿tiene que ver o no? Sí. Más o menos. Sí, está bien. Lado. Sí, es un programa. Está bien, de volver a la ciudad. Bien, buenísimo. Che, y esto cuando les dijeron, además de ir de lunes a viernes a la escuela, ¿por qué no se vienen el sábado a seguir charlando? Ustedes dijeron, sí, vamos. Sí. ¿Por sí. qué? ¿Porque les parecía importante? ¿Porque tenían ganas de conocer a otros chicos, otras chicas de otras escuelas? Yo porque un día... Mis papás estaban en la cooperadora. Uh-huh. Entonces estaban limpiando la escuela y yo estaba aburrida y era un sábado. Entonces me pusieron en el club de chicos y me gustó, y entonces ahí me inscribieron. A mí me inscribieron porque estaba Simona, yo la conocía desde el jardincito, entonces yo me inscribí para estar con ella y bueno. Y algo que encontraron en común entre todas las escuelas, entre todos ustedes, es que sí. les sacan el recreo. Sí. No puede ser. Algunas escuelas también tenemos recreo muy corto. Ajá, ¿cuánto dura un recreo? En mi escuela dura 25 minutos. Ajá. ¿Y cuántos son por día? Dos. ¿Dos recreos? No, cuatro. Sí, hay tarde. Bien. Sí, allá la señorita quería decir algo. En mi escuela... Tarda solo 5 minutos el recreo. Como por ejemplo, esto pasa. Apenas salimos, damos un pie en el patio y termina. Uh-huh. Por ejemplo, eso. Y es el momento para ir al baño, por ejemplo, entre otras cosas, ¿o no? Sí. Sí. En 5 minutos, bueno, se debe complicar. Sí. En mi escuela el recreo dura muy poco, no sé, 5 o 10, no sé. Y cuando nosotros estábamos por bajar cuarto grado, apenas bajan las escaleras y termina. Toca el timbre. Uh-huh. Y no pude ir al baño, no pude decirle hola a una amiga que está en tercero o en segundo, yo qué sé. Uh-huh. Y tuvimos que subir de vuelta. Bien, entonces eso estaría bueno también, como ponernos de acuerdo en cuánto dura un recreo y todos tener más o menos el mismo tiempo, que es el tiempo mínimo para ir al baño, para hablar con una amiga, con un amigo, para comer algo. ¿Qué más se hace en el recreo? ¿Para jugar? Sí. Me dijeron la mancha escondida. Yo eso lo jugué. ¿Pero hay algún juego moderno así que por ahí no conozca? Yo soy joven igual, tengo apenas 20 monedas, pero... Sí. Saltar la soga, la rayuela... Ajá. Clásicos. El elástico... Bien. ¿Y el elástico quién lo lleva? Yo. ¿Ustedes? Uno lleva y los otros juegan. Ajá. Pues yo también llevo, pero no siempre jugamos. En mi escuela, como es privada, nos compran los materiales y jugamos, que los delegados se encargan de hacer todo eso, de comprar los materiales, recaudar plata. ¿Hay delegados para comprar juegos? No, para, los delegados para todo. Son para todo. Ah, para todo. Bien. ¿Y se ponen de acuerdo? Sí. O a veces en el recreo traemos juegos de mesa y jugamos. O a las cartas. Sí. ¿A las cartas? ¿Qué cartas hay ahora dando vueltas? Un par de juegos que salieron para la compu. ¿Y al mismo tiempo hay cartas? Es para compu y para cartas también, de cartas de papel, digo, las cartas. Sí. Bien. En mi escuela, a veces, en los recreos, podemos ir a la biblioteca. Ah, mirá. En el primer recreo pues, va primero, segundo, tercero. Uh-huh. En el segundo recreo, cuarto, quinto, sexto o séptimo va la biblioteca. Uno de ellos. En el postcomedor, otro. que dura un montón el poscomedor, no sé cuánto. En el cuarto va primero, segundo, tercero. Y en el último, cuarto, quinto, sexto o séptimo. Y ahí en el sábado, cuando se juntan, ¿hay chicos de todas las escuelas? ¿Es privado, estatales? La mayoría son estatales, pero sí hay algunos chicos de escuelas privadas. Bien. Si quieren escuchar una canción del CD y hacemos un cambiazo y pueden entrar otros chicos y otras chicas. Sí. ¿Les parece? Vamos a escuchar entonces, ¿trajeron un CD? Tienen un par de canciones por ahí que vamos a escuchar y volvemos enseguida con más sándwiches. Gracias, chicos. Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En México, torta. En España, bocadillo. En Colombia, sándwich. En Perú, butifarras. Sumándose gente, chicos y chicas, que nos quieren seguir contando de qué es esto de los hinchas del recreo. Ando necesitando más recreo en las escuelas. Quieren primero presentarse. Nuevamente ingresó gente al estudio. Cambiaron nombres, pero la idea sigue. Así que cuéntenos cómo se llaman primero. Así rapidito. Yo me llamo Abril. Yo Lautaro. Yo Catalina. Yo Anaí. Anaí. Bien, perfecto. Veo no solo ya escuchamos canciones, veo que están haciendo una campaña, la verdad, súper producida, porque no solo tienen canciones, sino que también armaron pines y postales. ¿Cómo se les ocurrió esa idea? Pensando lo que podíamos hacer para que la maestra lo vean y sientan un poco de lástima. Esta campaña está dirigida directamente a las profes y a los profes. Esa fue una idea también, es para comunicarle algo a ellos. Sí, más o menos. ¿Y de qué escuelas son? ¿De qué barrios? ¿Qué escuelas son? Porque yo ahora me enteré que son todos diferentes, me estoy enterando, me parece alucinante. Nosotros en nuestra época teníamos algo que era como... hacíamos que íbamos a la ONU y representábamos países, un pelotazo. Yo tenía que defender no sé qué con la edad de ustedes, no teníamos nada. Y esto me parece un poco más, por lo menos cercano, al menos cercano. Sin desvalorizar, ¿no? Lo otro tampoco, pero era como un bambo medio... Sí, era como jugar a ser grandes. Es verdad, claro, era jugar a ser grandes con una cantidad de información que la teníamos uno procesarla, ¿no? Que estaba bueno, pero qué mejor de que preguntarle a los chicos qué es lo que están pensando acerca de la escuela. Les preguntaba, ¿qué escuela, qué barrio? ¿Saben qué barrio sos vos? Y Caballito. Caballito. Caballito. Villa de Tarrito. Ajá. Uh-huh. A mí no me pregunten. Muy bien, paso. Y bueno, ¿te acordás? El río va. Caballito. Ah, Caballito también. Bien. ¿Y cómo son estos encuentros? ¿Hay rondas? ¿Se turnan para hablar? ¿Hay alguien que modera más o menos y va llevando las conversaciones? Estos sábados que se juntan a hablar de las problemáticas de la escuela o de las cuestiones de ustedes. ¿Cómo es la dinámica? Primero entramos y tenemos como un tiempo libre para jugar. No, primero desayunamos. Después tenemos un tiempo libre para jugar con juguetes, juego de mesa y pelota. Y después hacemos una ronda y decimos tipo si hay chicos nuevos o mostramos las cosas que hicimos. Después vamos a los talleres, que los chicos de 9 a 12 años pueden elegir dos y después los más chiquitos otro y los de 4 y 5 años hacen otro. Y después... ¿Y de qué son los talleres, te acordás? De 9 a 12 era música plástica y música. Yo oía música. Y después los otros no me acuerdo. Bien. Y después cuando tuvieron que pensar la campaña, eso fue como que se juntaron a charlar, fueron escribiendo ideas, se juntaron a escribir la canción. ¿Se acuerdan de ese momento? Más o menos fue como lo que pensaba que lo molestaba a nosotros, uh-huh, sobre lo que hacían los adultos o la escuela. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de que a muchos nos sacaban el recreo, entonces estábamos viendo qué hacer para que pare de suceder o que suceda con menos frecuencia. Porque esto sucede en la última parte del club de chicos, que ellos tienen este taller que se llama Ciudad Amiga, bueno, que no es un taller sino un programa. Bien. En donde a lo largo de todo el año pasado fuimos viendo cuáles eran los intereses de ellos a través de juegos y de viendo lo que decían y pensando también. Y es así como surge esta propuesta que tiene diferentes patas que ahora los chicos les están contando. Bien. Pero es en ese momento que surge Los Hinchas del Recreo. Muy bien. Y esto es en digamos, se hace en el año lectivo, que le dicen. Sí, es igual al año lectivo. Es igual al año lectivo. Y hay, ¿cuántos años tiene el programa? El programa tiene, creo que 12 años. Ah, mirá, wow. No recuerdo, así que es bastante viejo. Pasó que, bueno, con esta gestión se nos complicó un poco. Uh-huh. Entonces ahora pasamos a formar parte de este programa, que es Club de Chicos. Antes éramos autónomos, entonces ahora funcionamos dentro de este programa. Uh-huh. Y la idea es que los chicos atraviesen un proceso de 2 años, en el cual el primer año se trabaja sobre esto que trabajamos el año pasado, que fueron los intereses en común, las inquietudes respecto al barrio, a su infancia, a su escuela, a la vida con los adultos. Y el segundo año es más de ejecución de esas propuestas. Entonces por eso vinimos a la radio, porque estamos en plena campaña de Los Hinchas del Recreo. Muy bien. Bueno, y ahora me imagino que lo que viene, chicos, es ver cómo resultó la campaña, que empezar a implementarla en la radio, llevarla a la gráfica a las escuelas, y después se irán juntando e irán viendo qué repercusiones tuvo. ¿Qué otro castigo hay así que sea como un embole en las escuelas? A mí me mandaban a la directora. Acá dice el operador que lo ponían, ¿escucharon? Debajo de la campana te ponían. Del timbre. Horrible. Sí. ¿Qué otros hay? ¿Les ponen amonestaciones, por ejemplo? A mi colegio hace poco el ping pong lo sacaron porque nos peleábamos mucho. Y un día estaba... Ping pong, el otro sacaron el metegol, ¿viste? Que contaban los chicos. Y sacaron el ping pong porque todos se peleaban y los varones eran re brutos. Mm. Y un día estábamos jugando, yo quería tirar la pelota y un amigo me dio un paletazo en la frente sin querer. Y después me quedó un chichón y por eso lo sacaron. Mm. Bueno, pero ¿y quién? Porque el recreo también es un ámbito donde... te empezás a ver con chicos y chicas de otra que por ahí no conoces tanto, y es básicamente el timbre y la campana es lo que te avisa que se terminó o arrancó el recreo, ¿es así? ¿O ahí la profe te avisa? No, en mi colegio suena el timbre. Uh-huh. Y en el colegio hay poco tiempo de recreo. Eso les iba a preguntar, como le preguntamos a los chicos, ¿cuánto es? ¿Vos sabés de tiempo? Son re pocos. Muy cortito. Yo tengo 2 recreos de 10 minutos y uh-huh, siempre terminan de 5 porque nos terminan, como hablamos, 2 o 3 hablan, nos terminan sacando la mitad del recreo. Ah, es como un castigo general. Si alguien habla, claro, todos pierden el recreo. Sí. Lo cual hace que odies al compañerito que por ahí... Bueno, no odies, pero como que... Te da como pereo. Cosa, decís, dale, che. Pero bueno, es un bajón también que se generen, claro, esas relaciones. En la escuela nos sacan como... En inglés casi siempre, en inglés nos sacan como 5 minutos de recreo porque todos hablan y gritamos. Maestro. Y en mi escuela el primero son 10, el segundo 5, el del mediodía son más o menos media hora, 45. Y el último son 5, pero casi no tenemos nada porque todos mis amigos se quedan arriba jugando, hablando y nos sacan casi todo el recreo. Claro, tal vez habría que pensar qué otro modo que no sea el castigo se puede implementar si por ahí hay chicos que están hablando cuando no hay que hablar, o etcétera, ¿no? O chicas. Sí. ¿Se les ocurre? Es más difícil pensar. Pero bueno, puede ser la campaña el año que viene. Bueno, ojalá que le sigan, que sigan con la campaña, que no les sigan sacando horas de recreo. El recreo es importantísimo. ¿Cuánto uno, habría que controlar cuánto uno tarda en comer un alfajor, por lo menos, o ir al baño, ¿no? O charlar con un amigo o con una amiga. ¿Cuánto dura ¿ustedes juegan el elástico también, como contaban los chicos? No. ¿Ustedes no? Ni siquiera conozco el elástico. No conoces. Bueno, a la soga. A mí me encanta saltar la soga, pero en el colegio no salto porque siempre me la olvido en mi casa. ¿Y qué juegan vos poner en tu recreo? A que las chicas atrapemos a los chicos y que los chicos atrapen a las chicas también, que... Como una mancha. Sí. ¿No? Y también... mancha... No. La escondida, no escuché, estoy preocupada. La escondida... ¿No juegan al escondido? No retan. Ah, les retan. Ah, es una cosa... Es... Porque nos escondemos en algún lugar que no podemos. A veces, sí, yo me metía también en lugares que no era. A veces en la escuela, en el primer recreo, escribimos en la iglesia, en la pared de la iglesia, y los profes nos retan y nos sacan casi todo el recreo. Claro, bueno. Y nos dicen que nos sentemos en... donde ponemos las comidas. Claro. ¿Quieren contarnos dónde es que se juntan los sábados? Si hay algún chico o una chica escuchando que quiere ir, ¿cómo hace? Por ahí los profes saben. No me vas a decir la dirección y qué bondi tomarme, me caigo de vuelta. Es en la escuela Andrés Ferreira, que queda por el CID Campeador. Sí. Acá cerquita. Polmario Figueroa y San Martín. Bien. La escuela grande que está ahí, escuela pública. Y hay un mail. Sí, el mail, por si tienen alguna consulta o quieren ser parte, es loshinchasdelrecreo@gmail.com. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos, por acercarse un mediodía acá a la tribu. Sí, profe. Les queríamos dejar un regalo para ustedes. Muchas gracias. Un fin para que se identifiquen con la campaña y sigamos difundiendo esta idea de los chicos de... Genial, lo vamos a tener más presente ahora porque está hermoso. A ver, permiso, el pin, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hicieron? Una compañera nuestra de programa. Muy bien. Ciudad Amiga Club de Chicos. Bueno, podés acercarte ahí en tu escuela y preguntar, ¿no? Si no está, cómo sumarte ahí. Muchísimas gracias a los profes también por acercarse. Chicos, ya saben, cualquier otra campaña, el año que viene, lo que sea, nos avisan con tiempo y acá está la radio para eso. Bueno. Hasta luego. Gracias. Chao.